personas de todas las edades, de todos los barrios y de distintos rubros que confluyeron hoy acá a lo largo de toda la tarde. Desde la 1 de la tarde hasta ahora han pasado a saludar y a dejar sus mejores deseos y sus convicciones y sus sueños para que los compartamos nosotros, que venimos desde el año 2011, los que me conocen lo saben, construyendo este espacio político, con diversidad de miradas, con muchos ciudadanos y ciudadanas que han dejado sus aportes, que construyen día a día con sus saberes, con su idoneidad, cada área de gobierno, con la participación de la gente a través de charlas abiertas, a través de planes abiertos, que siguen siendo abiertos, siempre esperando el aporte de los que más conocen las problemáticas de Capilla del Monte. ¿Qué puedo decir? Me gustaría nombrar a cada uno, porque realmente es en el corazón que lo llevo a cada uno. Saben que somos personas comprometidas con la comunidad desde siempre, más allá de los partidos políticos. Siempre hemos estado en cooperativas, en centros barriales, centros vecinales, en diferentes movidas ciudadanas. Y bueno, ahora con la herramienta de hacer un partido político, que es mucho esfuerzo, que lleva muchas horas de hablar, de pensar, de estudiar, y con el trabajo legislativo de nuestro compañero Fede Fumiato, casi ya a los 4 años de su banca, que desempeñó impecablemente, con un compromiso terrible, pudiendo decir las cosas que otros no se animaban. Y bueno, queremos ahora, para cerrar el festival y antes de comer, escucharlo a nuestro candidato, a nuestro compañero Federico Fumiato. Un aplauso. Se la pedí hace un minuto. Gracias. Gracias, gracias de corazón a todos y a todas por estar acá. Yo pensaba recién cuando hablaba Silvina, lo digo siempre porque en intimidad, pero hoy lo puedo decir públicamente, mientras esté, bueno, ¿se escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Que no sé usar el micrófono. Digo que si está Silvina, yo sé que estamos por el camino correcto. Hay gente de este espacio que nos conmueve mucho, nos conmueve que podamos continuar. Miren, hoy, esta semana de mayo, se están cumpliendo 10 años de que yo me sumé a este espacio político. 10 años exactamente, una década de nuestra vida, de mi vida, de la vida de mi hija, también de la de mi madre, que fue la que me sumó a este espacio porque fue una de las fundadoras de este partido, de este espacio político, de este sueño colectivo que ya lleva 12 años de construcción en Capilla del Monte, que hoy no está, se fue hace unos meses, mi vieja, y también a ella le hago este homenaje, porque estaría muy feliz de ver esto, de ver la continuidad, de ver que nos mantenemos, de que podemos seguir en un abrazo colectivo, porque les confieso, hemos preparado discursos, pero hoy es para hablar del corazón y lo más puramente posible. Que hay mucho afecto puesto acá, muchísimo afecto, muchísimo amor. Somos, tal vez para algunos eso sea una desventaja en la política, pero somos una familia porque nos contenemos, porque hemos decidido acompañarnos en nuestros propios procesos personales, colectivos, grupales. Miren, Vamos Capilla está conformado por gente que está en muchas cooperativas, por ejemplo. Somos varias cooperativas de trabajo, cooperativas educativas, centros vecinales, asambleas, colectivos de todo tipo, redes solidarias. Es gente que hace cosas por el otro. Y ese es el principal orgullo. Yo la verdad que hablo un poquitito de lo que para mí significa estar acá, porque representar a toda esa gente, a toda esa comunidad solidaria, a esa comunidad que no bajó los brazos en momentos muy difíciles de Capilla del Monte. Quienes estamos acá somos conscientes que Capilla viene viviendo momentos muy críticos. Hay cosas que nos está pasando estos días de salir casa por casa, hablar con muchísimos vecinos y vecinas. Les confieso que el nivel de compromiso que nos genera, por ejemplo, saber que hay muchas familias con hambre en Capilla del Monte. Muchas familias que están pasando hambre, que están pasando frío, que están pasando momentos muy delicados. No quiero empañar la fiesta, porque estamos en una fiesta, estamos en un cierre de campaña, estamos en un momento que para nosotros es glorioso, porque hemos llegado después de muchos años, después de 4 años, que en 2019, cuando me decían, che, si no es en esta, es en la próxima, y yo decía, no sé si vamos a llegar, no sé si vamos a poder, no sé cómo va a estar el país, el mundo, la humanidad, si el planeta todavía va a estar vivo. Y llegamos con las mismas ganas y también con las mismas utopías, porque el otro día en el debate público con los candidatos, alguno que hoy está en el gobierno, casi como intentando una chicana, me decía que yo era muy romántico. Y fue el mejor elogio que me podían hacer. Porque si perdemos ese romanticismo en la política, si perdemos un mínimo nivel de utopía, un poco de sueños, que yo siento que lo han perdido, y no lo digo con orgullo ni con sobra, lo digo con pena, porque ver que la política en general y la política capillense en particular haya perdido los sueños de construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, más equilibrada, más armónica, nos parece que entonces, ¿para qué? ¿Para qué presentarse a elecciones? ¿Para qué construir una confianza con tu comunidad? Seguramente que muchos de los que están acá, probablemente es la primera vez que vienen a un acto político. O les resuena difícil, o recién hablaba con una vecina, una productora, decía, 57 años, ya pasé por muchas, y todos los políticos me defraudaron. ¿Cómo explicar que no somos un partido político cuando lo somos? Pero no somos un partido político clásico y nunca lo quisimos ser. Y si tenemos un sello partidario es porque es la forma que la democracia nos permite ir a hablar con nuestra comunidad y tratar de pelear por la gestión de lo común, administrar lo común. Esto es un proceso comunitario y por eso lo que les venimos a proponer, lo que venimos proponiendo desde hace 12 años, en la construcción paciente, muy paciente, al paso del más lento, de un modelo de gobierno ciudadano que parece una palabra lejana, una frase, no sé, de otro sector o de otros lugares. Bueno, el modelo de gobierno ciudadano que venimos promoviendo lo venimos ajustando tuerca por tuerca, perdiendo elecciones. Perder elecciones, les aseguro, es el mejor aprendizaje que puede haber. Y perder 4 ni les cuento. Porque nos ha enseñado a ajustar, a escuchar mejor, a ser más participativos, a escuchar qué es lo que realmente está queriendo nuestro pueblo y nuestra comunidad. Cuando decimos que el proyecto es escuchar y hacer, es porque todo lo que promovemos, lo que ustedes van a poder ver, pudieron ver en vamoscapilla.org, en todos los planes de gobierno, toda esa plataforma que está publicada, pasó por varios filtros. El primer filtro es la participación. 12 años de participación comunitaria en la construcción de propuestas. el escuchar cuáles son los problemas y no agarrar recetas, no tomar las recetas hechas de cómo se hace política desde algún padrino político o desde algún laboratorio en las ciudades que ni siquiera nos conocen, que no saben de nosotros, que no saben de nuestra forma de vida, de nuestra diversidad cultural, social, espiritual que tenemos en Capilla del Monte, de nuestro vínculo con la naturaleza. No lo conocen, no pueden venir a hablarnos y a decirnos cómo tenemos que construir. Y por eso, en esta oportunidad, pudimos lograr algo que siempre quisimos, nuestro propio partido. Un partido local, capillense. Es la primera vez que Capilla del Monte tiene un partido capillense que puede pensar desde Capilla, actuar desde Capilla, soñar y hacer un buen gobierno para los capillenses. Sin padrinos políticos, que no es una receta tampoco. Hay lugares que lo necesitan, hay lugares que les viene bien y pueden hacer un buen gobierno estando en una estructura tradicional. Pero Capilla no, y lo pudimos escuchar, era un reclamo de siempre. Había que hacerlo, lo logramos hacer. Hoy, no tener partidos políticos no significa que no podamos tener apoyo. Es precisamente lo contrario. Es que cuando tuvimos partidos políticos y entraron intendentes diciendo que entraban porque tenían un dedo en Buenos Aires, porque tenían un dedo en Córdoba, nos cagaron siempre. Nos cagaron siempre, y no solo no llegaban los recursos, sino que nosotros terminábamos financiando con nuestros propios recursos las campañas de candidatos a diputados, candidatos a senadores, candidatos a gobernadores, que no nos correspondían. Y lo vimos, ¿eh? No lo digo tampoco con alegría de poder decir y tirarle algo en contra a otros, sino porque lo decimos con mucha pena, porque eso pasó, eso viene pasando. Se llevan los recursos, nos traen sus estructuras y terminamos financiándolos con nuestras propias carencias, con nuestra falta de obras, con nuestra falta de infraestructura. La propuesta es construir comunidad, porque entendemos, no por capricho y no por un vicio hippie vacío de contenido. De verdad creemos en eso porque lo hacemos cotidianamente. Construimos comunidad todos los días. Y porque construyendo comunidad, que es algo de lo que los políticos y los gobiernos se han desentendido, parece que la única tarea de un gobierno municipal es arreglar calles, poner luces y a lo sumo, no sé, dar algún empleo municipal. Y eluden el principal objetivo de un gobierno municipal, que es construir una comunidad más integrada. Mira, la integración comunitaria minimiza todos los problemas. Los grandes problemas que tenemos, los grandes desafíos que tiene Capilla, que son desafíos muy profundos. Les aseguro que cuando más nos metemos en la situación actual, más lo estudiamos, más diagnosticamos los problemas, más entendemos los desafíos del siglo XXI, más profundos nos damos cuenta que son esos problemas. Y si son profundos, hay que abordarlos de manera profunda, de manera más multidisciplinaria. No se puede ya con recetas hechas. Construir comunidad más integrada minimiza los problemas. Nuestros problemas de agua, nuestros problemas de basura, nuestros problemas ambientales se minimizan construyendo una comunidad más consciente. Nuestros problemas de desintegración comunitaria, porque ustedes saben que probablemente el principal problema del siglo XXI en la humanidad es la ruptura de la comunidad. A través de eso devienen todos los demás problemas. Estamos todos escapando de la ruptura de la comunidad. Muchos de quienes vinimos de otros lugares, venimos, a veces nos inventamos un montón de argumentos sobre por qué estamos acá, pero no podemos eludir que también somos exiliados, ¿eh? También somos exiliados sociales, económicos, ambientales. Yo soy de Paraná, de Entre Ríos, y allá no había tierras para construir agroecología, por ejemplo, que era lo que yo quería hacer. No había tierras porque la soja había llegado hasta el cordón de la circunvalación. Y nos tuvimos que ir y buscamos las sierras y nos enamoramos de las sierras. Y las sierras tienen para ofrecerle hoy a esta humanidad degradada, a esta humanidad que está, cuyo tal vez principal enemigo o adversario, si ustedes quieren, porque nuestros adversarios no son los otros candidatos. Nuestros adversarios son la desilusión, el desencanto, la desesperanza, el no poder creer que puede haber algo distinto. Ese desencanto nos lleva a que entonces nuestra tarea es reencantar el mundo. Esa humanidad que hoy se ve con una ausencia de futuro, sobre todo de los jóvenes, pero la verdad, seamos sinceros, le adjudicamos eso a los jóvenes, pero quienes venimos con más años, también nos cuesta pensar que puede haber un futuro distinto. Hoy les contaba que, ¿por qué hacemos esto? Y digo, también lo hacemos porque vale la pena vivir así. Sinceramente, no es por ganar elecciones. Ganando elecciones hoy se nos ha vuelto un objetivo central en nuestra vida porque estamos enamorados de este proyecto político. Porque esa plataforma que ustedes van a poder ver de 90 páginas no es caprichosa, porque es construida con muchísimo cariño y porque estamos realmente enamorados de ese proyecto. Pero no lo hacemos por ganar elecciones, lo hacemos porque vale la pena vivir con una utopía. Vale la pena creer que Capilla del Monte, que es una ciudad muy, muy especial, y no porque nos creamos, sinceramente lo digo, porque seamos la nueva humanidad, sino porque realmente tenemos que celebrar nuestra diversidad. La integración migratoria es una de las cosas más ricas que le ha sucedido a la humanidad en diferentes etapas. Hoy el mundo está en guerra, le cuesta encontrarse unos con otros, hay grietas y hay disputas y parece que son reconciliables. Y Capilla del Monte es uno de los pocos lugares, no en Argentina, en el mundo, donde convive esta diversidad. Hasta ahora lo que hemos visto es que esa diversidad ha sido eclipsada, apagada, disimulada, cuando no, en el peor de los casos, desde la política, fomentada las divisiones. Lo que hemos vivido estos 4 años en el Consejo Deliberante, lo que vivió más los 4 años también, ha sido permanentemente la división. Nosotros buscamos integrar, porque si logramos integrarnos, los que vinimos, los que nacieron, los que van a llegar, los que vienen desde épocas ancestrales, vamos a poder construir esa utopía. Capilla del Monte, si despierta, y eso es lo lindo de llegar con la democracia, ¿no? Tiene muchos obstáculos la democracia. Les confieso que en algunos momentos en el Consejo Deliberante muchas veces salí llorando, no por mí, sino por lo que estaba pasando, por las oportunidades perdidas, pero estamos a un pasito muy chiquito. Les cuento así en intimidad, porque estamos acá en intimidad, que lo que nos está pasando en la calle no nos pasó nunca. Nunca nos había pasado que la gente reciba nuestro mensaje, que lo admita, que lo acepte, que lo incorpore, que nos proponga cosas y que nos muestre las ganas que tiene de que Vamos Capilla sea gobierno. Porque lo que les estamos pidiendo es una oportunidad. Hasta ahora no nos hemos dado esta oportunidad. Les decía de la democracia que tiene esos obstáculos y que en algunos momentos yo decía, che, ¿será que nuestra banca está legitimando algo que no funciona? ¿No? Como una banca de transparencia que presenta proyectos todas las semanas en un consejo que nadie más presentaba proyectos. Y que nosotros como que le dábamos legitimidad a algo que no parecía que funcione. Pero en estos momentos, llegar con el voto de la gente, de tu comunidad, le da una fuerza a esa transformación única. Muchos me preguntan, y seguramente ustedes se están preguntando, ¿cómo van a gobernar? ¿No? Me adelanto a esa pregunta. ¿cómo van a hacer para agarrar el municipio y gobernar un municipio como este, en el cual muchos, todos vemos un montón de falencias, de dificultades, de atraso a la infraestructura, de corrupción? Sí, hay mucha corrupción. Se los confirmo. Si lo sospechaban, se los confirmo. Y a veces no es la corrupción de que se llevan millones a su casa y se compran una casa. A veces es la corrupción de no hacer lo que tenés que hacer, de no ocupar ese lugar con el mandato que te están haciendo, que te están dando. No le vengo a hablar de lo mal que estamos, porque ya lo conocemos. Es un momento de mierda en el país, en la provincia y en Capilla del Monte particularmente. Vengo a hablarles de lo que va a venir. Y lo que va a venir es ese despertar. Este proyecto que incluye, miren, cuando hablamos con el equipo, yo les digo todo el tiempo, miren, no vengamos con receta. Y así va a ser el gobierno, digo, porque estamos haciendo ese entrenamiento. Cuando venga un secretario con, mirá, vamos a arreglar las cosas, la vea Marina ya que geóloga y que hablamos de cómo resolver el tema del agua. Y claro, vienen con recetas algunos, no, acá lo que hay que hacer es un pozo y el pozo, y sacamos agua y ponemos. Puede funcionar, pero busquemos, por favor, seamos más creativos, busquemos otras alternativas, a ver dónde funciona de otra manera, dónde realmente funcionó, dónde innovaron un poco y esa innovación tuvo un impacto, un efecto positivo y no repetimos las recetas viejas. Eso es lo que nos está pidiendo hoy la comunidad de Capilla del Monte. No repitan lo que viene pasando, no sean iguales, no traigan lo mismo y obviamente no desilusionen. Tenemos muchísimas ganas. Este grupo que hoy me toca a mí representar como foto en realidad, porque después estamos todos en la calle, todos saliendo casa por casa, pegando carteles, haciendo todo esto que hoy pudimos hacer, es un grupo hermoso, de gente hermosa. Y uno dice, che, pero nos pasó, otras elecciones. ¿Será que la gente buena puede gobernar? Dice que no. Muchos nos decían, che, me gustaba tu proyecto, pero lo voté al otro porque sabe manejar la cosa, ¿no? Eso. Ya no hay nadie tampoco acá que venga y diga, yo soy el campeón de América, tengo el gobierno nacional, provincial. Nadie sabe quién va a gobernar el país, quién va a gobernar la provincia. Miren, donde funcionan partidos locales, donde los vecinos toman el gobierno, esa es la propuesta, donde los vecinos se hacen cargo del gobierno ciudadano, reciben fondos de todos lados. Son la vedette del momento. Todos los vienen a buscar. Viene la nación, viene la provincia, vienen los fondos internacionales, viene lo que venga, porque son la alternativa, son lo nuevo, porque están caducos. Esas estructuras políticas que hoy vemos caerse a pedazos, están caducos y saben que se vienen deshilachando y están buscando cómo encuentran nuevas referencias, nuevos proyectos, nuevas ideas. Nosotros no venimos a entregarnos a eso. Hemos hecho el compromiso de quedarnos acá. Esto no es un trampolín para que yo mañana sea candidato a legislador, a diputado, a gobernador. Nunca. Queremos quedarnos acá. Queremos construir nuestra comunidad. Queremos que Capilla del Monte crezca, se desarrolle, que tengan oportunidades. El otro día hicimos un debate en el secundario, hablándole a los pibes, a las pibas. A mí me dio vergüenza ver cómo nadie les hablaba a ellos. Y hablarles a ellos es hablarle. Estaba el candidato libertario, por ejemplo. No dijo una sola vez la palabra libertad. ¿Qué pasó, no? Porque y yo creo que la nombré 18 veces. Porque a un pibe, a una piba de 16, 17, 18 años, estar diciéndole que la salida laboral que va a tener es una fábrica de adoquines o hacer cordón cuneta, de la obra pública es una burla. Si ellos nos ven a nosotros y a nosotras como esclavos, si ellos nos ven a nosotros sufriendo condiciones laborales injustas, si ellos nos ven a nosotros entregándonos a la desidia y al no se puede, ¿cómo pretendemos que crean que hay alguna alternativa y que no sean cooptados también por algunos delirantes? Nosotros les queremos ofrecer libertad, la libertad de poder elegir de qué van a trabajar y qué van a estudiar. Y no es un verso, porque lo puedo decir como promesa. Yo cuando llegué a Capilla me dedicaba al periodismo, y cuando me decían, che, no, con eso te va a cagar de hambre, periodismo acá no va, ponete un negocio, dedicate a la construcción, varón, en edad, dedicate a la construcción. Y dijimos, che, pero no puede ser, porque está en juego mi libertad de hacer lo que yo me apasiona, lo que quiero hacer, lo que sueño hacer. Y formamos una cooperativa, nos rompimos el lomo y podemos vivir de eso. Entonces no es un verso, es algo que se puede hacer, que lo hicimos y que lo estamos haciendo y que seguimos construyéndolo y seguimos generando empleo desde ese lugar. Y nos demostró que entonces podíamos dar ese salto a poder llevar eso a la gestión de lo común. No me voy a estirar más, yo no preparé y dije, voy a ser cortito, pero ya me conozco, ya me conozco. No quiero abundar más porque además ahora viene la comida y yo creo que se quedaron por eso, entonces están haciendo silencio respetuoso. Ahora vamos a comer una hamburguesa de afuera, vamos a celebrar. Pero este es el momento, vecinos, vecinas, de salir a hablar con el resto. Nos queda una semana. Ay, ¿por qué lo dije? Nos queda una semana. Nos cuesta hablar de política. Nos cuesta, sí, digo, no nosotros, pero como sociedad. Pero es la oportunidad. Les aseguro que estamos a un pasito de algo que puede ser histórico para Capilla del Monte, para Córdoba y, déjenme decirlo, para la humanidad. Que podamos construir este nuevo modelo de gobierno ciudadano, que le demos un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer política a una política y a una sociedad que está desencantada y que está esperando que aparezca algo novedoso, que funcione, que además resuelva problemas, porque lo que está ahí es todo realizable, viable, todo es aplicable, se puede hacer con pocos recursos, algunas cosas necesitan recursos y sabemos cómo ir a buscarlos, y sabemos dónde, y sabemos cómo. El otro día fui, por ejemplo, una mentira que les voy a romper. Dice el intendente, lo dijeron los anteriores, que el CIC no se puede terminar. El Centro Integrador Comunitario no se puede terminar. Me lo decían, dije, che, ¿será así? Me fui a Buenos Aires, me fui al ministerio con una carpetita a cada ministerio y fui al Desarrollo Social y me reuní con la directora del programa de los Centros Integradores Comunitarios. ¿Saben qué me dijo? Nosotros queremos terminar el CIC de Capilla, pero hay un problema. Están en rojo. En el ministerio estamos en rojo porque dos veces llegó la plata y dos veces se la volaron. Y me dijo, si hay un gobierno confiable, si hay un gobierno que rinda cuentas, si hay un gobierno al que nosotros le podamos poner plata y nos asegure que eso se va a ejecutar bien y se va a rendir, nosotros se la vamos a poner. Entonces, vamos a construir ese gobierno transparente, vamos a construir un buen vivir para nuestra comunidad, vamos a construir participativamente, porque esto no se trata de que alguien se las sabe todas y entonces como un iluminado viene y le dice lo que hay que hacer y hace obras que salen mal. Si se hace bien, sale mejor. Si se hace con participación, sale muchísimo mejor. Así que salgamos a convencer a los vecinos que faltan, no tengamos miedo, contémosle. Iluminémonos con esa alegría de saber que estamos detrás de una utopía y que estamos a un pasito de lograrlo. Así que muchas, pero muchísimas gracias a los productores y a las productoras que se vinieron a estar en un espacio como este, a los músicos y las músicas, a los artistas, gente que ha llegado a otros lugares acompañando. Gracias de corazón por todo lo que han hecho.